Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Estamos nuevamente en jueves radiofónico. Les saluda Gabriela López y les invito a que se queden escuchando este programa que les hemos preparado. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar el podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Saludo a todo el equipo de este programa y en esta ocasión tendremos de fondo la pieza musical Confesión de Amor de Agustín Barrios, interpretada por Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongo Rongo Chiapas, a quien le enviamos un saludo muy afectuoso por permitir compartir esta pieza musical en esta emisión. Ya es el noveno programa de este año, estamos iniciando el mes de marzo y continuamos cuidándonos ante la contingencia sanitaria pregrabando el programa. Saludo también al público de Chiapas, de México y de más allá de las fronteras que nos está sintonizando, que nos escucha cada semana, a toda la comunidad universitaria de la UNICH, por supuesto, y en esta emisión les hemos preparado materiales con diversos temas. ¿Les gustaría conocer un poco más sobre la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez? Alejandro López nos preparó un material muy interesante. Y en este mes de marzo estaremos compartiendo producciones sobre la trayectoria de compañeras chiapanecas que han destacado en diversas disciplinas. En esta emisión escucharemos sobre Cristel Ilibet, bajista, música y compositora, una producción de Daisy López, para conocer sobre los talleres que se están ofertando a la población estudiantil en la UNICH en el presente semestre. Daniel Álvarez nos trae una entrevista con el maestro de música Abraham López Calderón. Y en el campo de las leyendas chiapanecas, esta semana escucharemos la leyenda de El Cadejo, un material que preparó Alejandro López. Y sí, si ustedes están esperando la información sobre cine, sobre el séptimo arte, el equipo Postcinema nos preparó su cápsula cinéfila y esta ocasión versa sobre la película El Poder del Perro, una de las películas nominadas a los premios Oscar. Nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19. Recordemos, si me cuido, te cuido. Nos cuidamos

También tenemos un espacio de colectiva de una colectiva de mujeres radialistas de la Radio Comunitaria Humboldt. Invito a todas las mujeres a participar en este espacio para hacer conocer su voz, sus sentimientos, sus pensamientos y así ir construyendo pues espacios de participación de todas las mujeres. Ya da was achten ma ha kapshen am jaw kan tiu yoy am unzen dan sham gosh pat ham no do ki ha tunga pa ka de nya shik tak ik ta sha ha ha na puch pon ha ti sha men de pa ta pat chas ke yak ta ham au ham ayuk dias koy. Desde la Organización Panamericana de la Salud compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Es importante repasar y aplicar todo lo que hemos aprendido para protegernos y proteger a otros de enfermarse. Tosa o estornude en el pliegue interno del codo, nunca en las manos. Deseche el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón o con un gel a base de alcohol para manos. Si tiene tos seca y fiebre, use protección si va a tener contacto estrecho con otros. Evite escupir en lugares públicos. Si tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, no espere y busque atención médica de inmediato. Protéjase y proteja a los demás de enfermarse. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudodital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu totikshan tas bonik opetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha, sean bienvenidos a este segundo bloque de este subprograma Los Colores de la Voz. Los saluda Alejandro López y los estaré acompañando en este segundo bloque. Aprovecho y les mando un saludo enorme a todo nuestro público Radio Escucha y al mismo tiempo los invito a quedarse escuchando el programa y descargar el podcast que se publica en la página Facebook @RadioNich. Los colores de la voz. La Universidad Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal, está ofreciendo diversos talleres dirigidos principalmente a la sociedad estudiantil. Uno de ellos es el taller de música. Para saber un poco más sobre este taller, el compañero Daniel Álvarez hizo una entrevista al maestro Abraham López Calderón. Él es encargado de impartir este taller. La Universidad Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal de las Casas, abrió múltiples talleres con el objetivo de formar en diferentes disciplinas a la sociedad estudiantil. Uno de estos talleres es el taller de música y producción musical impartido por el baterista, productor musical y maestro Abraham López Calderón, quien nos brindará un poco de información sobre el taller que está impartiendo y la respuesta del alumnado en el mismo. Hola a todos, mi nombre es Abraham López Calderón y soy baterista y músico y productor musical desde hace más de 20 años. El taller que estoy impartiendo en la universidad es un taller de música y producción musical, el cual consiste en, primero, en aprovechar los instrumentos con los que cuenta la universidad, los cuales son batería, bajo, guitarras, marimbas. Por otro lado, el taller de producción se trata de hacer canciones, producir canciones que los alumnos ya tienen hechas, es decir, que componen, o algunas canciones que no son propias, pero que quieren interpretar y grabar. Entonces las grabamos tanto en audio como en video y las producimos, es decir, grabamos otros instrumentos, aunque no los contemos, los grabamos en otros lados y luego los unimos a las canciones y así vamos haciendo las canciones como más ricas musicalmente. Hasta el momento el taller ha tenido muy buena aceptación, estamos apenas acabando el primer mes y ya tenemos algunos productos o resultados del taller que iremos publicando de poco a poco en las redes sociales de la universidad. Y bueno, quiero mandar un saludo al programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Espero que pronto podamos estar en cabina platicando más a fondo de los talleres de la UNICH. Hasta luego. Agradecemos la participación del maestro Abraham por platicarnos brevemente cómo va el taller de música y producción musical. Esperemos que las circunstancias puedan permitirnos hacer algo más detallado en cuanto a la explicación de los talleres que se están impartiendo y compartir con gusto este espacio con usted. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es un derecho fundamental y el promover este derecho a que sea pleno y equitativo, promoviendo así el desarrollo y la participación de las mujeres, este derecho y el promover un desarrollo igualitario es fomentar el desarrollo y la participación de cada una de ellas, pues aportan diversos conocimientos que enriquecen cualquier ámbito en el que ellas participen. Ahora les presento la entrevista realizada por Daisy López a la bajista, música, compositora Cristel Lilibet. Cristel Lilibet. Cristel Lilibet fue una de las estudiantes de música en la UNICACH. En el 2007, ella se juntó con una banda de rock de chicas llamada, en ese entonces, Carlovi. Fue la primera banda con la que ella empezó a tocar, pero en determinado momento, cada quien tomó su rumbo, y ella fue la única en continuar con la música. Ella nos comenta cómo ha sido su trayectoria en la música. Hola, soy Cristel Lilibet, bajista, músico y compositora de Chiapas. Hablando sobre mi trayectoria, pues comencé a la edad aproximadamente de 16 años. Aprendí un poco de guitarra y desde ahí tenía la inquietud como de hacer mis propias canciones, pero fue algo como que no floreció. Entré a estudiar otras cosas y retomé mis estudios musicales en el 2014, a la edad de 24 años. Hasta la fecha, ahorita tengo 30, y pues creo que ha sido bastante fructífera. He aprendido muchas cosas, colaborado con muchos músicos del estado y del país, he podido salir a acompañar algunos eventos y conciertos fuera del estado, pude estudiar algo más formal de mi carrera de música, tengo algunos temas ya arriba en plataformas y también he podido hacer música para un cortometraje que se llama Las Flores que Arrancas. Actualmente también soy docente de música y bueno, creo que ha sido bastante un caminar bastante largo, pero bastante fructífero y de mucho aprendizaje. También nos comparte los retos que ha tenido en su campo de formación académica y profesional al ser mujer, dado que buena parte del gremio musical son varones. Algunos de los retos que me he topado en mi aprendizaje musical o desempeño de mi carrera, pues ha sido que sí, generalmente no hay

Estamos en su programa Los Colores de la Voz y les recordamos escucharlo a través de la XRA, Red Radio Chiapas, y que también se pueden descargar el podcast en nuestra red social oficial de Facebook, @radionich, en su apartado de Los Colores de la Voz. El cine representa gran parte de nuestra cultura en cuanto a la apreciación visual, el entretenimiento y también impacta en la manera de cómo vemos ciertas circunstancias de la vida. Por ello, en esta ocasión presentamos la cápsula cinéfila que preparó el equipo de Post Cinema. Un saludo y adelante con la cápsula. El día de hoy hablaremos de una última película nominada a 12 premios Oscar. Se titula El Poder del Perro, que es dirigida por Jane Campion y protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Cody Smith McPhee. Se me hace bien interesante que la película sea del género western, donde nos han mostrado una historia del viejo oeste, donde se llevan a cabo enfrentamientos entre personas blancas e indios por tierras, por terrenos, por animales. En este caso hay presencia de enfrentamientos, pero más bien psicológicos, entre una misma familia, que obviamente tienen la cultura vaquera, pero también desprecian a los hombres que no portan un sombrero, botas y montan a caballo. De esta forma nos dejan ver otro punto de vista de la masculinidad, pero en este caso la masculinidad frágil. Por otro lado, el nombre del Poder del Perro, que es la película, no está como tal presente dentro de los diálogos, pero sí puede ser definido como la relación que se encuentra entre Phil y el Bronco Henry, que es la causa de la fuerte relación, complicidad y hasta la fuerza del amor entre dos machos. El Poder del Perro es una película que la verdad me dejó la mente en otro lado, pues porque pone en práctica la frase: la venganza es un plato que se sirve frío. Y pues Benedict Cumberbatch ni se diga. Amé cómo él desenvuelve su papel de la persona agresiva y misógina, tratando de esconder a su verdadero ser, con una actitud muy aterradora. Además de que Cody Smith no se queda atrás, su papel de la persona indefensa es impresionante. Me gustaría decir que es una película que me gustó mucho en lo personal. Además, la trama me encanta, te da una sensación de miedo en algunas partes a pesar de ser de drama. Finalmente, cuando terminé de ver la película, me dejó pensando en cómo fue que poco a poco fue logrando tal venganza sin yo darme cuenta. Lo que más rescato de la película es el trabajo de su directora, de Jane Campion. Creo que si pudiera definirlo con una sola palabra, sería inmejorable. Y es que se ha hablado mucho de todo lo bueno que tiene la película, por ejemplo, de la gran actuación de Benedict. Sin embargo, yo creo que esto no hubiera sido posible sin la gran habilidad y el gran talento que tiene la directora. Y es que gracias a la forma en la que dirige y guía a Benedict, es que él logra interpretar de la forma en que hace al papel de Phil. Si resalto esto es porque no es trabajo fácil, y menos en una película como El Poder del Perro, que es una desconstrucción del western con sutilezas de terror psicológico. Además, su tema central es la masculinidad y la homofobia, y vemos a lo largo de la película cómo Jane Campion logra exprimir cada uno de estos elementos y de los demás elementos que tiene a disposición. Es por esto que yo creo que El Poder del Perro es la principal aspirante a llevarse el premio a Mejor Película, y obviamente Jane Campion debería llevárselo a Mejor Dirección. Por Los Colores de la Voz, Héctor González, Víctor Manuel Moreno y Yaneli Hernández. Continuamos en su programa y les pregunto, ¿saben lo importante que son las leyendas y relatos? Precisamente todos aquellos conocimientos locales, la transmisión oral de historias y que parten de nuestra cultura, aporta un gran valor como memoria histórica. En esta ocasión y para ello presentamos la leyenda de El Cadejo, Adelante con la leyenda. La leyenda del Cadejo. Según los relatos que se han narrado hasta nuestros días, el Cadejo Blanco fue una creación de Dios, mientras que el negro fue creado por el demonio. Ambos seres son prácticamente igual, pero con diferentes propósitos. Se cuenta que Dios observaba a la humanidad en aquellos días y al mirar el comportamiento del hombre y la desigualdad que existía entre unos y otros, formó una criatura parecida a un perro, ojos brillantes y color blanco que causaría terror entre las personas, pero que finalmente actuaría como protector de la humanidad. Al percatarse el demonio de la creación de Dios y buscando revancha por esta, concluyó su contraparte, una criatura con forma de perro, pero con ojos brillantes y de color negro, prácticamente idéntico al de Dios, cuyo propósito sería causar caos y destrucción a toda persona que se lo encontrara. Del portal La Casita del Horror, por los colores de la voz, Alejandro López. Regresamos a su programa y les recordamos que en el bloque anterior se presentó la entrevista a la bajista, música y compositora chiapaneca Cristel Lisbeth, así que les invitamos a escuchar una de sus canciones con el nombre Todos Bajo el Sol. Adelante. que está pasando. Puede que no lo sientas, pero es lo que está doliendo. Puede que tú lo ignores, pero todo está avanzando. Pues todos caminamos. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasu Totikshan Tas Bonir Kopetik. Los colores de la voz. Klum. Mi pueblo. Mis raíces. Conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Yaxusayi, Juche Michampa Mitsokois. Ajnay, Alejandro López. Les saludo nuevamente y les doy la bienvenida a este cuarto y último segmento denominado Klum. Iniciamos este bloque con un pequeño recordatorio y al mismo tiempo una invitación a que se sigan cuidando ante esta pandemia por COVID-19, manteniendo todas las medidas de higiene, como lo son el uso correcto del cubrebocas, no saludar de beso ni de mano, mantener la sana distancia. Recuerden, si ustedes se cuidan, yo me cuido, nos cuidamos todos. Ahora les presento una producción de la Organización Panamericana de la Salud. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia de COVID-19, el mundo ha mostrado solidaridad y desprendimiento. Sin embargo, algunas personas afectadas por esta enfermedad continúan siendo estigmatizadas. Sea amable y muestre solidaridad hacia las personas afectadas. Relate de forma seria la experiencia de las personas que han contraído el virus. Esto ayudará a que otros comprendan más sobre la enfermedad y se refrenen de estigmatizar a las personas afectadas. Cuando haga referencia a la enfermedad, utilice su nombre, COVID-19, y evite otros nombres estigmatizantes. Y recordemos que esta nueva enfermedad, COVID-19, no tiene raza y puede afectar a cualquiera. Para más información, visite www.ops.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. ¿Y ustedes han escuchado sobre el proyecto Trampolín, Derechos de la Niñez Indígena? Pues ahora les presento un audio de Giovanna Elizabeth López Sánchez, que nos cuenta un poco sobre este proyecto del trampolín. Hola a todos los que nos escuchan a través de Los Colores de la Voz. Mi nombre es Giovanna y me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero compartirles un poquito acerca de lo que es el proyecto Trampolín Derechos de la Niñez Indígena. Pues es un proyecto que fue apoyado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como parte de su programa Apoyo a Proyectos de Comunicación Intercultural. Este trabajo tiene como objetivo pues hacer difusión de los derechos de la niñez indígena en lengua zoque, pero también obviamente tiene su traducción al español, ¿no? Sus inicios comenzaron en el programa El Patio de mi Casa, que es un programa que también yo hacía semanalmente para XECOPA Radio, en el que un grupo de niños pues contaban sus experiencias, compartían cuentos, adivinanzas, trabalenguas. Entonces, cuando surge este proyecto, hubo la oportunidad para que pues ellos puedan participar y grabar los derechos de la niñez indígena aquí en Copainalá, ¿no? Pero la versión en zoque fue grabado en el municipio Ocotepec con ayuda de la Casa de Cultura Ocotepec y también Zipín Ocotepec. No, pues me gustaría que pudieran disfrutarlo, que pudieran también hacer difusión de este proyecto para que pues pueda llegar a más personas y los niños puedan saber que tienen esos derechos y que también es parte fundamental, ¿no? Como dice su nombre, de impulso, ¿no? Como un trampolín de impulsarse al conocer sus derechos para que sepan que todos, niños y niñas, indígenas y no indígenas, pues tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Pues nada, que puedan disfrutar este proyecto y pues que pueda servirle también a los niños y las niñas. Y siguiendo con el proyecto Trampolín, ahora les presento Producciones de los Derechos de la Niñez Indígena, colaboración que nos envía la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez. Ella es realista de la SECOPA, La Voz de los Vientos. En esta ocasión, las producciones son El Derecho a Vivir Vida sin Pobreza ni Discriminación. Primeramente la escucharemos en lengua zoque y posteriormente en castellano. Tianum zah Wilber, Tianum Gibson, Brisanat Namaya Lucia, Sut Pavata y Tejin Asistovia, Tentois Tamishut Nivamichay Ochihinda, Wilber Tikan de Gain Sunya Muchia Michinda, Eyanka the Onba, Eyanka the Kamubia, Hutanaka Onba, Hutanaka Kamubia, the Piama Waha Wadi, the Hinti Hana Waba, Hinti Musbu Yomba Ona, Wamichay Nakusamus Padimus together. Mus pasque te que ya escuché, vamos a que y vamos a ir escuchar individuo. Esta se de mus pa acá mucha mus te sud pa acá mucha ma. Mus pa onda mus te sud pa onda ma. Y ti coda manja escuché, ni te coda ni ti coda. Ni religión big, zambanco ode y judo banca. Tiene chusco se lucía. Voy un se de prisa esta se unida antes se dan para de que. Tiene chimzam hay algo que chimzam hay que entenderá. Tese wa musu nyama tia te Lucia. Ha Wilber mawa. Ista senga edam miska edam ode tabia papa. I musi cha kuchiada. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Tedewitpo y tu nuevo Tratado Internacional de Panillerechuna. Te chambamo une ode tabia papushni yitkutiam. Yo hay estado sabonasa cobacas unedam te codadam de artículo 30 homo chamanuapa te une o de sabia pavushni yitkuyam. De convención sobre los derechos del niño, numba te yomunedam y hayaunedam y socangaedam te o de sabia pavo. Wanyo yao poibo itkuy, wanyo yao tumin y wahanan yak tsukiadahu. Trampolín tomó desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Guadechambo y ajo te derecho. Te ode sabias pavo no es nieda. Y ode chocta cuyempe codada. Entre partidos no Chascoba. Y musia yo ya yempe coda. Todos los niños tenemos derechos. Todos los niños del mundo tenemos. Hola, Wilber. ¿Te pasa algo? Te veo pensativo. Hola, Brisa. Estoy preocupado por mi compañera Lucía. La estimo y me gusta estar con ella, pero mis compañeros no dejan que juegue con nosotros. Cuéntame, Wilber, ¿por qué no dejan que juegue con ustedes? Porque dicen que es rara en su manera de vestir y de expresarse. ¿Y cómo se viste? ¿Cómo se expresa? Su ropa es sencilla, sí, pero no es sucia. Le cuesta un poco hablar en español, pero ella se divierte tanto como los demás. ¿Sabías que eso es discriminar? Apartarla y señalarla no está bien. Todos tenemos derecho a vestir y expresarnos como podemos, sin tener que ser discriminados, ni por eso ni por ninguna otra razón, como la religión, la lengua que hable o por ser indígena, como es el caso de Lucía. Tienes razón, Brisa. Todos los niños debemos de ser tratados por igual. Todo lo que me has dicho se lo diré a mis amigos para que Lucía pueda jugar con nosotros siempre. Sí, Wilber, ve. Todos los niños y niñas indígenas tienen derecho a vivir sin ser discriminados. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el primer y único tratado internacional de derechos humanos que aborda explícitamente la situación de la niñez indígena. Si bien todas las disposiciones de la Convención se aplican a los niños de todo el mundo, en el artículo 30 se reconocen y abordan específicamente las realidades de la niñez indígena. En la Convención sobre los Derechos del Niño se afirma que niñas, niños y jóvenes indígenas deben vivir largas vidas sin pobreza ni discriminación. Trampolín es una serie producida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para difundir los derechos de la niñez indígena. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hemos llegado al final de este programa de Los Colores de la Voz. Solo me queda agradecerles a todo nuestro público radioescucha por acompañarnos en esta tarde, al igual que agradecer la participación del equipo de producción del programa, a mis compañeros en conducción, Gabriela López, Daniel Álvarez. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Los saluda y se despide Alejandro López y nos estaremos escuchando en otro programa de Los Colores de la Voz. Cuídense mucho, hasta pronto. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik Ayungudik Dayan Merkules Tabakim Oras Bater Kakal Hana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetik Ayabotik Tatik Swasikebak Ayun Merkules Tasuakebal Smak Al Ora Iñach Eliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.